¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Viernes 28 de mayo 2010. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Aguafuertes. Y hoy, sin tapujos, sin pruritos, sin prejuicios, intentaremos en este programa hablar de sexo. Está bien, sin ropa también. ¿Sin ropa? Sí, bueno, sí, sin ropa. Yo me desnudé hoy. Dijimos, vamos a hablar de sexo. Pero yo hace, estoy desnudo. Hace frío todavía. Acá adentro tenés frío vos. Afuera, digo. Ah. Pero no vine desnuda en mi casa. Sin tabú, ¿no? Sin tabú. ¿Hay tabú? ¿Qué es un tabú? Buena pregunta, ¿Darío? No, yo no soy un tabú. Darío no es un tabú. Bueno, la idea es hablar un poquito de sexo, así que está la línea abierta, obviamente, para comunicarse. Vamos a hablar del tema de la semana que ayer se encargaron todos los medios de hablar durante 3 horas. ¿Cómo? ¿Cuál? Y el tema de la semana fue, ¿sexo o no sexo en el mundial? Ah, no, pero nosotros no vamos a hablar de ese sexo. Ah, ¿no vamos a hablar de ese? Me parece que no. No, creo que vamos a hablar algo más orientado a lo que es la sexualidad, claro. Vamos a, por ese lado vamos a agarrar, ¿no? Ah, ahora veo. Ya, entonces, ustedes me dicen que vamos a hablar un poco de cómo se construye la sexualidad también. ¿No vamos a hablar del sexo explícito, de lo que vemos en la tele, lo que hacemos en nuestras casas, en la calle, contra la puerta de un auto? Yo te diría que te vayas poniendo la ropa, porque... Dijimos que de esos detalles escabrosos no vamos a dar detalles, justamente. A mí me llama la atención algo. Acá empezamos el programa diciendo, vamos a hablar de sexo, todo el lío que había ahí afuera. Ajá. Todos calladitos y todos mirando. Los ojos para acá mirando. Mirando acá adentro. Esperemos haber generado lo mismo los oyentes. Esperemos que no se corte con el enfoque que tratamos de darle al tema, ¿no? Era un poco un juego esto, no vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de sexualidad, de prevención, de identidad sexual. Algo que en los jóvenes es una realidad cotidiana, que es día a día, ir construyendo un poco esa identidad, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es un proceso donde la persona va forjando su personalidad. Sí, así es. De una manera, bueno, humilde, vamos a tratar de ir viendo cuál es el camino y también... El otro día estábamos hablando que nos llamaba la atención de que no haya campañas de prevención sexual. Como que es algo que quedó... En una época hubo muchas y hoy en día no se ven, no se están viendo. Sí, que muchas de esas campañas eran campañas del terror. Porque era... Tené cuidado. Tené cuidado que te puede... No tengas miedo. Te puede contagiar. O sea, era justamente... Campañas de estas características, ¿no? Pero justamente hoy queremos romper con esos mitos, con el mito del tenerle miedo al otro, ¿no? A la hora de hablar de sexo o de sexualidad. Tampoco hay mucha información, en realidad hay mucha información, tampoco hay publicidad justamente de dónde recurrir en busca de información, de asesoramiento. para aquellas personas que tal vez necesitan la ayuda o el asesoramiento de alguien sobre un tema que es bastante por ahí complicado para hablar cuando uno es joven, cuando uno es chico y no tiene conocimiento, no tiene experiencia, quiere acercarse a hablar con alguien. Y cuando uno es grande también, ¿eh? Y cuando uno es grande también, ¿por qué no? ¿A quién recurrir? ¿No? Porque a veces un amigo está en la misma situación que uno, con un padre da un poco de cosa hablar de esto. Y son temas que terminan quedando ahí como sin definición. Claro, además cuando vemos por televisión una sobreerotización de la vida, ¿no? Casi pornográfica, resulta muy complicado poder hablar de estos temas y a la vez poder hacer alguna campaña de educación y de prevención, porque son los medios los que de alguna manera deberían ser formativos, nos están deformando constantemente. O sea, hay una pregunta así que se genera, por ejemplo, ¿qué se hace con la libido que se levanta en no sé, el programa de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Digo, desde ahí parte muchos problemas que hoy en día estamos teniendo, y que después termina por ahí en esto que pasó en General Villegas, este lugar donde hay marchas en apoyo a abusadores de menores. Entonces, como es un tema bastante complejo para ir tratándolo, pero de a poquito vamos a seguir desmenuzándolo. Y además creo que tenemos también una invitada que nos va a poder ayudar a aclarar un poquito y a comprender y a construir esto que es la sexualidad, ¿no? Sí, y sobre el final del programa les voy a contar algunas experiencias que tuve también. ¿Te parece, Víctor? Esto sí. Es Aguas Fuertes, estamos hasta las 0 horas. Así es, déjame decirlo porque a Cristian no le gusta que diga esto es Aguas Fuertes, sí, así es. Buscando La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al teléfono de línea 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Escuchábamos ahí en la apertura del programa a Los Redondos con Tarea Fina, de su disco La Mosca en la Sopa, ¿no? ¿Era de ese? La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa. Sí, así es. Bueno, estamos acompañados. Sí, estamos acompañados para seguir la charla que iniciamos al comienzo, esto de decir sexo, sexualidad, ¿cómo lo encaramos? Así que se ha presentado, la he llamado hoy y con mucho gusto ha venido, parece, porque la veo contenta. Nora Romanelli, ella es operadora socioterapéutica de la Asociación Civil Decidir. ¿Cómo estás, Nora? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás con frío? No, tengo mucho calor. Ahí está. Y además los escucho. Estábamos hablando, Víctor. Sí, siempre es el otro. Sí. Bueno, como charlábamos hace un rato, el tema de la sexualidad. Sabemos que ustedes desde la asociación están trabajando con el tema preventivo en sexualidad. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que hacen? Inicialmente, bueno, trabajamos desde el año 2000 en prevención del VIH-SIDA. La Asociación Decidir brinda atención y asistencia en tres temas principales, que son la violencia doméstica, las adicciones y la prevención del VIH-SIDA. Comenzamos hace, ya te digo, unos años atrás en un proyecto en el que habíamos realizado un convenio con el Juzgado de Paz de Moreno. Las trabajadoras, las personas que en situación de prostitución, que estaban en trabajando en Gaona y en esa zona, eran habitualmente levantadas por la policía y condenadas con arresto y multa, ¿no? 4 o 5 días de arresto y una multa en efectivo, que se les hacía muy difícil. Les estoy hablando del año 2000, que era muy duro. Casi todas eran sostén de hogar, las mujeres, ¿no? Y bueno, llegamos a un acuerdo en el que se les concedía una especie de probation. En vez de ser condenadas con arresto y multa, asistían a la Asociación Decidir a 4 encuentros en los que se les daba formación e información sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos. Y bueno, eran solo 4 encuentros a los que tenían que asistir, pero hace 8 años que seguimos manteniendo, 8 o 9 años que seguimos manteniendo el vínculo. Son más y siguen viniendo. Y bueno, damos capacitación generalmente a chicos jóvenes, representantes de alguna organización que después replican entre pares los conceptos que van adquiriendo en nuestras charlas. Bien. Acá nos miramos para ver quién preguntaba. ¿Te van a tomar examen? algo así. Acá, bueno, mira, tenemos todo este cuestionario. No, yo te quería consultar qué mitos encontraste a la hora de trabajar con estas chicas, ¿sí? que ellos lo tenían como, como su realidad cotidiana, como su verdad. Bueno, comencemos por decir que son personas en situación de prostitución, chicas, gays, ¿sí? Chicas y chicos. Bueno, uno de los mitos tiene que ver con el aspecto, con el aspecto físico, con la apariencia, con la higiene. Es uno de los que como que se forma un concepto de que la persona que está cuidada, arreglada, siempre digo yo, limpitos, perfumados y pronuncian todas las heces, es como que están como inmunes a que se le transmita alguna enfermedad, ¿no? Entonces el otro es como que lo elige para compañía sexual. Y y si bien, bueno, las estadísticas nos dicen que el VIH en nuestra realidad es femenino, joven y pobre, decíamos hace un rato que no están exentos aquellos que no cumplan con esas características, ¿no? Si bien, bueno, van aumentando las estadísticas de chicas jovencitas, pero están más o menos en una paridad, en una igualdad con hombres. Tengamos en cuenta que son más las mujeres testeadas que los hombres, que los hombres, ¿no? La mujer tiene necesidad de testearse, por ejemplo, en el embarazo. Está dentro de la rutina de los exámenes que se hacen durante el embarazo, el test de VIH. Entonces, bueno, la mujer como que va conociendo su situación. Pero el hombre, que es más cobarde y más más perezoso a la hora de ir al médico, bueno, se encuentra con sorpresas cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado. Justamente eso te iba a preguntar, Nora. ¿Hay mucha gente que por ahí tiene el virus de HIV contraído y no lo sabe? Se calcula, porque te imaginas que eso son estadísticas basadas en suposiciones. En suposiciones, ¿no? Se calcula que de 4 personas infectadas con el virus, una lo sabe. Y las otras 3, no. Por eso, bueno, aplicamos mucho la metodología de a ver si volvemos atrás. En la neurolingüística tratamos de reconocer aquellos términos que impacten de manera que no sean tan fuertes o tan dolorosos para aquellos que están infectados con el virus. Decimos siempre, es raro que digamos una persona que tiene SIDA, una persona que vive. El ser humano vive con el virus, convive con el virus. Y al aplicar esta expresión cada día estamos diciendo y reafirmando la palabra vida, ¿no? Estamos diciendo que vive. Las estadísticas, las expectativas de vida de hoy en día de una persona que contrae el VIH son mucho más amplias que hace, qué sé yo, 20 años atrás, ¿no? Cuando estaba siempre muy ligado a los finales así trágicos. Yo me queda así como una pregunta. ¿Cómo podemos definir una sexualidad sana, no sé, o consejos para bueno, los jóvenes para poder construir una sexualidad sana? Nosotros en general decimos que todos convivimos con el virus VIH, dentro o fuera de nuestro cuerpo. Porque, como decíamos recién, que de 4 personas que viven con el virus, hay una que lo sabe, las otras 3 no. Debemos comportarnos como si todos viviésemos con el virus en todos los aspectos, desde lo social, la discriminación, el cuidado hacia el otro y hasta lo biológico, ¿no? Siempre utilizando las medidas de prevención, de cuidado. Sabemos que nuestro principal aliado es el preservativo, ya que de las vías de transmisión que más conocemos, que más sabemos que llega el virus hacia el cuerpo, es en la actividad sexual. Bien. yo te quería consultar sobre si hay gente que esté escuchando, por ahí le interesa conocer un poco más en profundidad, cómo puede hacer para acercarse a ustedes y acceder a esa información tan importante. Sí, estamos los martes en tenemos un espacio en la Sociedad Francesa de Moreno. Ahí funciona la asociación Decidir, los martes de 15 a 18 en Alcorta 2442, pegadito a ANSES. Y después hay otro lugar en Moreno a donde pueden recurrir en busca de material informativo y preservativos gratuitos y sin ningún tipo de consulta. ¿Para qué los querés? ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué lo usás? ¿Con quién? Nada, tomá y llévate la necesidad, lo que tengas necesidad. Es en el Hospital de Moreno, en el edificio viejo, el edificio municipal del Hospital de Moreno. Ahí funciona un proyecto que se llama Hacete Cargo. Y bueno, es como que tienen también acceso a material preventivo y que tienen bueno, el recurso así de ofrecerlo gratuitamente. Sé que están los martes y los miércoles en ese edificio, ¿no? Bien, Nora, te agradecemos por que hayas venido. Te vamos a volver a invitar seguramente en otra oportunidad. Seguro. Para seguir charlando de este tema y de otros. Y de otros, claro. Así que vamos a la tanda, ¿les parece, muchachos? Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, la hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabado, un líquido para disolver metales, un libro de Roberto Arlt, un tipo de dibujo. Aguas Fuertes, más que una técnica artística, un programa de radio, una obra de arte. De mi infancia cuando siempre estaba mal. Hijo único de la casualidad. Mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Quedé marcado por ser hijo de padre divorciado. ¡Qué tarado! No lo había pensado. Pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues. Y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus. Fue mi alergia al mus. ¡Achus! Será que fui a cenar con la novia de mi padre, que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas. Y al ver que mi hermana desfilaba medio cola me dijo: mira la modelo, son todas trolas. Y se enfurece justo ella, que cuando toma se emputece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a mal caer. ¿Qué hacer? Sentarme a esperar que se me pase y chao. Capaz que no le hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín picando un salame. Estás escuchando Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Continuamos en Aguas Fuertes, ¿sí? 4666559, si te querés comunicar con nosotros vía directa, entrás directamente acá al estudio y nos decís si querés escuchar un tema, si querés opinar sobre el tema del día, que es la sexualidad, cómo se va construyendo, mitos también, ¿sí? Que haya. 4666559 es la línea directa, y si no, mensajes de texto al 15 61 54 03 59. Ahí está, ahí me escucho mejor. Pensé que tenía un problema con el micrófono, pero acá estamos con los chicos del Centro Cultural Las Catonas y me dijeron que vinieron de una banda también. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. ¿Quién es la banda que vino? Instinto Brujo. Instinto Brujo, ahí está. Para saber a quién le vamos a preguntar y sobre qué. Ahí está, perfecto. Porque mañana Instinto Brujo, sábado 29 de mayo, van a estar presentándose en este proyecto que es Rock por los Chicos, ¿no? ¿De qué se trata? A ver. Sí, fundamentalmente se trata para ayudar y a colaborar un poco con el jardín. Hubo un delito Entraban a robar, se llevaron muchas cosas que no sirven para nada, porque nada más que son libros de que entré al Ministerio de Educación. No los puedes vender, no puedes hacer nada con esos libros, y se llevaron útiles. Que en definitiva, Catonas es un barrio humilde, ¿no? Y mucha gente trabajadora. El jardín pide una colaboración cuando empieza el año lectivo para comprar los útiles. Si aquellos padres que no pueden comprarlos, que no pueden poner esa plata, se lo compran ellos por sus medios, pero lo que no tienen los chicos se lo da el mismo jardín. Y la verdad que esto es, no se puede hacer. Se hace una compra comunitaria, decís, sí, con lo que puede aportar cada familia. Sí. Está bien. Bueno, y fundamentalmente la fecha la armó la gente de Centro Cultural Las Catonas. Nos invitó y la verdad que por los chicos está muy buena la movida. Y vamos a pelear y vamos a intentar juntar todas las donaciones que podamos. Bárbaro. ¿Cómo surge esto de si se acercaron la gente del jardín o ustedes se acercaron al jardín? ¿Qué relación se tiene entre el Centro Cultural y el jardín? ¿Y cómo se pensó armar esta actividad? La movida fue así. Nosotros, muchos de los chicos que estamos en el centro y los chicos que están en la banda, fuimos al jardín. Y conocemos, está mi señorita, digamos. Yo voy ahora, estuve hoy, está mi señorita, que yo cuando tenía 5 años me daba clase. Y siempre tenemos relación, estamos siempre charlando con las profesoras. Y hace 3 semanas aproximadamente nos comentaron que habían robado. Y surgió del centro decirle, bueno, hagamos alguna actividad, ¿qué se puede hacer? Habían hecho una rifa, pero no habían juntado mucha plata. Y bueno, dijimos, podemos hacer un festival. Lo que nosotros podemos hacer es un festival. Juntamos entre las bandas el sonido y colaboramos. Porque los vecinos, cuando pasan estas cosas, se juntan. Más allá de las diferencias que haya, nos juntamos. Y bueno, esta fecha surgió así. El sonido se armó entre las bandas. Y un montón de gente está empezando a colaborar. Esperamos que no llueva. Se copó la murga de La Perlita para el cachetazo, que también va a estar mañana. Uh-huh. Y nos parece que te da bronca, no sé, o que te impotencia. Sí, impotencia. Cuando vos sabés que los pibes, que son pibes que no son nenes, que no sé, a veces no te salen las palabras para el futuro del país es estudiar, ¿no? Y me parece que el jardín y la primaria es fundamental en la educación de un chico. Más allá de la educación que surge, que la primaria, que es la casa, ¿no? Si estos delincuentes no tienen la primera educación, me parece que no podés hacer lo que hiciste. Porque si vos no querés estudiar, porque el derecho lo tenés y las cosas las tenés también, si vos no querés estudiar, es tu problema, pero no hagas eso. Yo, en lo personal, no tengo hijos, pero chicos de la banda sí tienen hijos que están en el jardín y la están pasando, la están viviendo la situación. Es feo. Seguro, además parece que más de una cuestión de robo es una cuestión de maldad, ¿no? Porque si como lo cuentan es que no hay necesidad de robar libros y demás, o sea, pasa por otro lado. Sí, robarte crayones, témpera, resma de hoja, ¿qué vas a hacer con eso? Aparte, el que vive en un barrio sabe que el jardín es como sagrado. Claro. ¿Cómo vas a robar en el jardín? Sos una rata, no sé. ¿Cómo te vas a robar el jardín? Bien, una pregunta. El Centro Cultural de Las Catonas, bueno, ahora están en esta movida. ¿Y de qué es de lo que se ocupan generalmente, además de esto? Ahora estamos haciendo un ciclo de cine también. Ah, sí. Tenemos varias actividades, pero la que estamos haciendo en estos momentos es un ciclo de cine que, bueno, ya este domingo sería la segunda película del ciclo que estamos haciendo, que, ajá, vamos a estar pasando La Ola. La Ola. Estamos pasando una película cada 15 días. La primera que habíamos pasado había sido Brasil, una película media de culto también, así vieja, bastante para verla y pensar, porque la idea del cine es cine para pensar. Uh-huh. Y bueno, y este domingo vamos a estar pasando lo que es La Ola, es una película que te muestra lo fácil que es hacer una dictadura ahora en la actualidad. Es una muy buena película, así sí, que sí, le recomiendo para que la vayan a ver, digamos. La pasamos por pantalla grande y todo, y es totalmente gratis. ¿Va a haber pochoclos? Va a haber pochoclos. ¿Nachos? No, Nacho. Coca. No, pochoclos. Con pochoclos alcanza. ¿Dulces o salados? Dulces, dulces. Ah, bueno, a los salados no le gusta mucho la gente. No, acá no salen mucho los salados. Los salados, uno de muchos nomás le puede llegar a gustar. Bueno, esto sería este domingo a las 17. Y otra de las actividades que, bueno, ya la vamos a inaugurar después de años de pelearla, es la biblioteca, que, bueno, se va a inaugurar el domingo 6 de junio. Y bueno, y a partir del siguiente lunes ya va a estar en funcionamiento para que todo lo que quieran usar la biblioteca puedan hacerlo. La biblioteca también se forma a partir de donaciones de la gente. De donaciones y de donaciones de no solamente de libros, de materiales para poder armarla. Claro. 2 años más o menos tardamos en armarla. Pero pasa que empezamos, la desarmábamos, la volvíamos a armar, porque son cosas que no es fácil armar un día para otro. Y de catalogar todos los libros es el problema más que teníamos, el más grande de todos. Sí. 4.000 libros. Imagínate, tenés que ir. 4.000 libros. ¿Están recibiendo donaciones? Sí, todos los que nos quieran donar libros lo pueden acercarse al Centro Cultural o a cualquiera de los chicos que, si conocen a alguno de los chicos del centro o cualquiera de Catona, ya saben dónde quedan y se los pueden acercar y lo dejan ahí. O si no, el mismo. O mismo si van al festival, ¿no? O si van a este festival de mañana, que es por el Festival del Jardín. Nos pueden llevar ahí y bueno, a ver libros que según las clases de donaciones que vas, que dejen de libros, van a quedar en el jardín o se van a llevar al centro. Porque hay libros que capaz que para el jardín no sirven. El manifiesto comunista para el jardín de decir que no va. Rebelión en la granja, por ahí vamos, para el jardín. Sí. Pero bueno, así que le decimos a toda la gente, todos los que vayan mañana pueden llevar donaciones de libros o de útiles también. Que bueno, esto va a ser, es gratis la movida, esta que empieza a las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, que bueno, va a haber bandas, murga, y bueno, lo que se pide es que, digamos, todo lo que se va a juntar en plata va a ser con el buffet, que son donaciones también de los padres, que van a llevar comida y bebidas, y bueno, con eso se va a juntar toda la plata que se pueda, y bueno, va a haber rifas también y cosas para que la gente pueda colaborar. Bueno, perfecto. Bien. Acá, por el interno, los muchachos nos consultaban, nos decían, ¿no? Que le preguntemos por el tema del día, que es el tema de la sexualidad. Ahí está. ¿Cómo se vive eso en un barrio como Las Catonas, que parece que se conocen todos ahí, donde, como Pepe decía recién, no es un barrio? ¿Cómo lo viven al tema? ¿Cómo lo vivieron ustedes el tema de la sexualidad? ¿Qué mitos pudieron... ¿con qué mitos pudieron romper a partir de encontrarse ya con la sexualidad de frente? La experiencia, bueno, cuenta que desde el centro nosotros también hemos hecho un festival sobre el SIDA. Ajá. Y hemos hecho algunos talleres en los colegios que ahora queremos volver a impulsar. En los barrios es el hombre es el poronga y la mujer es el coso. Está ahí... dominada. O sea, machismo. Es machismo. Que uno quiere romper, pero está muy instalado. Los pibes, así. Nosotros a veces queremos repartir preservativos. No, yo no quiero. A mí no me hace falta. Y pasa mucho, está como muy instalado eso, que hay que romperlo. Pero tampoco romperlo con fierros. Sí. A los golpes, no. No, brindando bien, educación, claro. y no de forma careta, sino de forma hablando bien a los pibes. Nosotros cuando vamos a hacer los talleres le decimos, bueno, el preservativo es para que lo uses y no, y cómo, así. Y usamos con ejemplos bien gráficos, no nos sacamos los pantalones, pero... Por favor, no. Con la mano. Pero tratamos de hablar de igual a igual a los pibes. Los pibes nos ven en el barrio y nos ven en... Pepe, ¿te puedo pedir algo? Por favor, no le pegues más a la mesa. Bueno, perdón. Pero... Está haciendo percusión, Pepe. Yo creo que esto nos trae de vuelta a la primera educación que uno tiene, ¿no? Sí. Porque yo creo que, con respecto al preservativo, por ahí a nadie le gusta, o es incómodo, o esto o aquello. Pero si vos no te querés vos mismo y vos no te cuidás, nadie te lo va a hacer. Entonces, y vivir en un barrio como el que vivimos nosotros, que hay mucha marginalidad, que se nota... ¿Quién es un pibe que puede, no por discriminar, porque es como decía la señora que hablaba hace un rato, todos nos tenemos que sentir del lado del SIDA y todos tenemos que sentirnos como si fuéramos enfermos, porque sinceramente eso lo dice un análisis y nada más. Pero hay una marginalidad, que la marginalidad también tiene un rol, me parece, que en este tema. Porque vos sabés quién es la gente que anda en la mala, o que se anda drogando y que vos puedes decir no, con vos sí o con vos no. Yo creo que está en uno quererse y lo que uno haga por cuidarse está bien. Ahora, si vos no te cuidaste, después a llorar a la iglesia, no puedes hacer nada. Bien, chicos, les agradecemos que hayan venido. Recuérdenos la actividad de mañana. Bueno, primero le agradecemos a ustedes porque siempre nos brindan el espacio. Y bueno, la fecha de mañana es en el Jardín de las Catonas. Empieza a las 12, una, vamos a estar ahí. Tocan Instinto Brujo, Bocha, Baja Presión, La Murga para el Cachetazo y es a beneficio del Jardín de las Catonas. Si pueden llevar útiles. Le queremos comentar que también hay, sí, va a haber sorteos porque Alma Fuerte donó dos entradas, donó un CD y de ellos y uno de La Renga, una remera y hasta se ofrecieron a tocar Los Chacales, que en esta oportunidad no los vamos a traer, pero vamos a traerla para el próximo evento. Bien, buenísimo. Nos mandó un mensaje y yo quedé sorprendido, yo quiero traerlos. La próxima los traigo para mi cumpleaños. Pero bueno, por los pibes, así que si se pueden acercar sería un gusto que se acerquen todos. Bien, muchas gracias, chicos. Sí. Les recordamos que para más información lo pueden a través de Facebook. Perfecto. Bien. Porque el Centro Cultural tiene Facebook ahora. bueno, pueden centro en el Facebook, pueden Centro Cultural Las Catonas y ahí va a salir todo con fotos y seguramente va a poder haber fotos de la actividad y todo eso. Bueno, bárbaro. Genial. Chicos, ¿quieren elegir un tema de la banda? ¿Sí? ¿Escuchamos? Chico, el número de... Poner el 4. ¿Cómo se llama el tema? Creo que es al viento. No sé, no me salen los nombres. Sin sentir. Sí. Poner. El 4, creo. Volver a mirar atrás. Volver a mirar. Che, no salieron los anunciantes. Tincho, vamos, Martín López en la operación técnica. Lo mandamos al frente con un error, pero bueno, le agradecemos por estar aquí operando. Después los anunciantes ya van a estar saliendo, porque más adelante, dentro un ratito. De algo hay que vivir, ¿no? Y seguro. Tenemos agenda, les recordamos mientras tanto los teléfonos para comunicarse. 466-6559. Y si querés mandar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 1561-54-0359. Les contamos que están en el estudio hace un rato ya los chicos de Abril, que en un ratito nomás van a estar charlando con nosotros, escuchando algo de su música. Bueno, muy bien, vamos a contar un poquito lo que hay para este fin de semana. Bueno, ya estábamos hablando con los chicos del Centro Cultural Las Catonas, que nos contaban lo que iban a estar haciendo. Bueno, el Rock por los Chicos, el sábado 29/5, que, o sea, mañana, 29 de mayo, que empieza a la 1 de la tarde y finaliza a las 6 aproximadamente. Van a estar tocando Instinto Brujo, Bochas, Baja Presión, Murga, Pal Cachetazo, a beneficio del Jardín de las Catonas. Se puede colaborar con libros y útiles escolares. Perfecto. También están organizando un festival de cine que, bueno, ya venía hace un par de semanas, ¿no? Cine para Pensar, se titula este proyecto. Van a estar exhibiendo La Ola, esta película de Dee Well, que es muy buena, yo la vi, y muestran cómo hoy en día, a pesar de, bueno, de todo lo que existe, de que la gente crea que no puede existir algo como la, como el fascismo otra vez, que no se puede volver a repetir eso, muestran cómo un profesor en una escuela puede clonar ese movimiento. Es muy impresionante, la verdad, la película. Muy buena. La primera actividad, porque no dijimos dónde era, es en el Jardín de las Catonas. Sí. Que es mañana a la 1. Y bueno, la proyección de la película va a ser en el Centro Cultural Las Catonas, que está en el local 11 de la ex Calleja del Sol. Ahí entrando al barrio por la ruta 23. Y finalmente mañana, 29 de mayo, se va a realizar la jornada político-cultural bajo el lema En este Bicentenario y otra historia. Una jornada que fue suspendida el sábado pasado por la lluvia, donde va a haber radios abiertas, bandas, murga, olla popular. Esto es en Plaza San Martín y es a partir de las 12 del mediodía. Exactamente. Bueno, por ahora esas actividades, después les vamos a ir contando algunas más. ¿Fuiste a la 9 de julio? No, ¿sabes? ¿Alguno de estos días? ¿Sabes que ninguno? No, ni lo vi por televisión. Hay gente que esto le pareció muy bueno. Yo la verdad que no pude ver nada. Estuve en el Colón, en realidad, con Ricardo. Está bien, no con Cristina. Bueno, ya volvemos en un ratito nomás. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Y 2 minutos, continuamos en Aguafuertes. Les recordamos las vías de comunicación: 4666-6559. Mensaje de texto, sino al 15-6154-0359. Estamos en la 90.1 FM Moreno, radio comunitaria. Y estamos, como habíamos anticipado, en nuestros estudios con la gente de Abril. Nos acompañan Roma, Sebastián y Damián. Y falta Cristian, me decían. Cristian. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. Ahí está, cerquita del micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? No es un locutor acá. Yo te conté que estudié en el ISER, pero bueno. Bueno, ahora después, cuando, antes de que se vayan, nos vamos a pedir que nos graben unas cositas, unas publicidades que tenemos. Vienen con tiempo, ¿no? Sí, siempre. Bueno, perfecto. ¿Por qué no nos cuentan un poquito sobre su banda, sobre ustedes? La música que hacen, hace cuánto están en esto. ¿Quién empieza? A ver. Sebas. Bueno, nosotros venimos tocando hace 4 años, más o menos. Creo, por ahí. Sí, 4 años. En abril cumplimos. Uh-huh. Y la música es rock, con influencias de muchos estilos y muchas bandas, pero... Sí, es rock, por decir rock, como una etiqueta. Sí, no se puede encasillar, digamos. Va, nosotros no podemos encasillar. No es lo que queremos, en realidad. Muy bien, chicos. ¿Y hasta ahora que llevan grabado algo? ¿Grabaron discos? Grabamos un disco... ¿Qué es el que está sonando? Exacto, sí. El año pasado lo grabamos. Uh-huh. Y ahora estamos ahí en vistas para poder editarlo, informándonos, trabajando en el arte y juntando la plata para poder sacarlo por la UNI. Ah, sí, bien. Están... Sí, el disco lo grabamos en Ciclos, en el estudio. ¿Cómo llegaron a la UMI? Porque conocíamos algunas bandas amigas y bueno, y conocíamos de estar en la música y eso. Y está bueno la UMI porque conseguimos muchas cosas. Descuentos y ese tipo de cosas. Asesoramiento. Como para meter un poquito al que no conoce por ahí lo que es la UMI, es la Unión de Músicos Independientes, que bueno, es una sociedad de intérpretes, músicos, para justamente asesorar, ¿no?, a la gente que está comenzando, tratar de hacer un camino independiente en esto de la música. ¿Qué tipo de asesoramiento fueron buscando o recibieron ustedes ahí en la UMI? Bueno, básicamente el tema de la edición del disco, la gráfica, la música y eso. Y después, bueno, lo que es todo el tema de Sadaic, todo eso, registrar los temas y eso, pero todavía no lo hemos hecho. No lo digamos todavía por las dudas, chicos, porque está sonando un tema de ustedes. Yo lo corrijo a Seba, es mentira todo lo que dice. No le crean nada. Está todo registrado. Está todo registrado. Muy bien, muy bien. Está todo registrado entonces. Exactamente. Muy bien, asesoramiento, chicos. Legal acá nos dice Luis. Eso, claro, lo que te da la UMI es un asesoramiento legal. O sea, claro. Todo el tema de Sadaic, de Capif, lo que es registración como intérprete, como productor. Y nada, y el tema de la edición, el arte, los discos. Son 1000 discos los que sacas. y también el tema de la distribución, que, o sea, salen por Musimundo, por Locuras, y tenés, uh-huh, y vos también lo distribuís, ¿no? Además, el asesoramiento es totalmente gratuito, eso también es muy bueno. Claro, sí, o sea, la UMI está para eso, ¿no? Ayudar a las bandas que empiezan, porque se hace todo muy difícil. Se sabe que para hacer un recital tenés que alquilar sonido, el lugar, o sea, mover los instrumentos, todo es plata, ¿viste? Sí. Y todo cuesta. O sea, por eso también cuesta juntar la plata y todo, es todo un tema. Hablabas de tocar justamente, y siempre que tiramos fechas, hacemos agenda, vemos que De Abril es una banda que toca mucho, ¿no? Sí, la idea es esa, o sea, tocar. Nosotros nos pusimos como así como una meta, o digamos, no sé cómo decirlo, de tocar por lo menos mínimo una vez por mes. Uh-huh. Y hacerlo como corresponde, ¿no? Laburar profesionalmente y nada, porque invertimos tiempo, invertimos plata y o sea, no estamos para entender, para perder tiempo. O sea, esto es lo que nos gusta y bueno, y le damos para adelante, o sea, decimos, lo que buscamos también es laburar con bandas profesionales, o sea, decir, bueno, a las 7 no hay que estar para probar el sonido y a las 7 se está, ¿entendés? Y eso a veces es complicado. Y son los horarios del rock. Claro. Seguro. Aparte, la gente también está mal acostumbrada en ese tema, ¿no? Claro. Sí. Nosotros tratamos de decir, bueno, a las 10 empieza y a las 10 empieza. O sea, cuando ustedes dicen puntual, es puntual en serio. Sí, obviamente, sí. Tratamos de hacer eso y de tocar temprano también, porque ya... tocar 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya la gente está cansada. No, pero también por una cuestión de que no existen espacios para que de espacios de rock, y no hay un lugar hoy que te permita tocar a las 3 de la mañana. Ese es un buen tema, es un buen tema. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Está complicada la cosa, ¿no? Para conseguir. Nosotros lo vemos acá en Moreno. Sí. Está muy complicado el tema de un lugar. Hay 2 o 3 lugares nada más que son donde las bandas locales van y pueden tocar, pero es todo muy muy complicado. ¿Desde cuándo notan esto ustedes? Y a partir, creo que el cambio fue de Cro-Magnon, todos lo sabemos. O sea, obviamente. Bueno, eso, Cro-Magnon fue un punto también de, digamos, de toma de conciencia de los lugares a donde vamos, uh-huh, también, ¿no? Porque por ahí antes ibas a un sucucho, un subsuelo, y tenías una media sombra arriba y no te percatabas de que podrías quedar ahí, ¿entendés? Seguro. Un cortocircuito, cualquier cosa. Yo lo veo por el lado también de la seguridad. Bueno, está todo bien, pero se cerraron un montón de lugares y aparte los lugares te cobran para tocar, ¿entendés? Y nosotros tratamos de no poner plata para tocar, porque esto te cuesta y los lugares tendrían que brindar el espacio a las bandas, ¿no? Para que hagan lo suyo, un arte. Exacto. Es seguro, sí, es un tema eso, porque el lugar se lleva una cierta parte por ir gente, pero uh-huh, aparte le cobra a la banda, y la banda se encuentra en que tiene que pagar sonido, organizar todo, y la verdad que llevar no se lleva nada. Esa cosa del rock, chicas y dinero, es de la película. Mentira. El rock and roll, nosotros venimos a desmentir lo que es el rock and roll. ¿Sí? Es mentira. Es un mito, eso. No ganan el rock and roll. No, es de las películas estadounidenses. Gana cansancio solamente. No, sí, es. Sí, mucha película. Bueno, ¿les parece si escuchamos algún tema de los que trajeron, como para empezar a conocer un poco más la música de Abril? Dale. ¿Cuál quieren elegir? No tenemos los nombres, ¿no? No. 3 o 4. No sé, vemos cuál es. 3 o 4 temas. Y después volvemos y decimos qué tema era. Dale, ahí vamos. Y la ciudad extiende sus brazos para alcanzarte. Mi sombra hace un futuro estéril. Mi sombra hacia un futuro es corazón y extiende sus manos para alcanzarte. Vislumbrase un futuro estéril en la opresión opaca, tu alma evidenciando ilusos, ilusos sueños a seguir. Desvanecí y un frenesí de estrellas hoy picaré, y también a vos. Desvanecí y un frenesí de estrellas hoy picaré, también a vos. O tal vez será. Somos cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Bueno, y eso que escuchamos era Ilusiones de Abril, ¿no? Que nos están visitando acá en el estudio. A ver. Tengo miedo. Poner de música, no. ¿Qué estilo hacemos? Porque todo el mundo te pregunta qué estilo haces. Sí. Y nunca rock. Pero el rock es muy amplio. Por eso. ¿Querés definirlo? No, yo no. No, por eso hacía la pregunta. Ah, se la hiciste a tus compañeros. Ah. No, no, escucha. Y estuvimos escuchando algo. Bueno, sí, en realidad sí. Qué sé yo, chicos, muy no me siento muy calificado como para poder definirlo exactamente. El rock es muy amplio, como decían ustedes. Bueno, pasemos al cuestionario. Sí, a veces... Bueno, ahí voy a ir yo, voy a atacar yo ahora. Un rótulo o ponerle una etiqueta, sí, es bastante, claro, complicado. Bueno, eso, exacto, también, ¿no? Decían lo que no buscamos. Que por lo general es lo que dicen ustedes, no nosotros. Claro. Pero por, claro, eso, o sea, pero... no buscamos... Porque, claro, sería como encasillarse, ¿no?, en algo y quedarse ahí, pero por lo general lo que las bandas nos comentan es que tratan de buscar, de crear sonidos propios, nuevos. Seguro. Siempre dentro de formatos, sí, o parámetros. No está, que... no está todo inventado. Claro. Y al mismo tiempo no, porque también hay posibilidades de crear cosas nuevas. Seguro, o sea, la propia impronta de la banda, ¿no?, su propio estilo, es lo que los va a galactizar. Bueno... Muy bien. ¿Momento de cuestionario, entonces? Así es. ¿Querés abrir vos, Mariano? No, dale. ¿Voy yo? Vos tenés más cerca ahí. A ver, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, con la que abrimos siempre, para conocerlos un poquito mejor. ¿Cuál fue el primer tema, que aprendieron con su instrumento? Y de paso nos cuentan un poco cuál es el instrumento de cada uno. Empezamos por allá. ¿Vos te animás? A ver, bueno, Sebas. Yo el primer tema que aprendí fue Black Diamond X. Uh-huh. Toco la guitarra. Sí. A ver ahí. Yo no sé qué primer tema, pero aprendí a tocar con la batería con vieja escuela. Y acá. A cantar el feliz cumpleaños. Sí. No, que cantar por ahí temas de Bon Jovi de disco New Jersey. Bien, bien. Muy bien, entonces tenemos de todo. Yo te digo todo lo que... Cantante, guitarrista y baterista. Faltó Cristian, que es el bajista, ¿verdad? Me imagino. Sí. Bueno. ¿Llegás a ver ahí? ¿Fuiste al oculista últimamente, algún examen? No, tengo turno, pero todavía no fui. Ah. Es más, tengo los lentes puestos y no veo la letra. Bueno, ¿quién es el más obsesivo con su instrumento? Digamos, el que más lo cuida, el que más practica, el más obsesivo. Acá no señalan a alguien, pero no se da cuenta. Bueno, lo cuida, no sé. Pero... Podríamos decir Seba es obsesivo, pero su correa da pena. La guitarra está muy buena, la correa da pena. Pero podríamos decir. Seba, ¿te haces cargo de tu obsesión o no? En realidad puede que sea obsesivo con la música más que con el instrumento. Pero no sé, es porque me gusta y nada. y quiero quiero hacer cosas con la banda, ¿no? Muy bien, ahora ya metiéndonos en lo que es el grupo y la relación interna, digamos. ¿Hubo una discusión que digan que fue la discusión con mayúscula, una discusión fuerte que hayan tenido? Siempre. ¿Siempre? Es importante por discutir. Cada ensayo. Sí. Es importante discutir porque... Siempre cuando sea constructivo, somos ¿no? un grupo de personas, seguro. Todos con carácter diferente, todos con actividades paralelas a la banda, así que... Uh-huh. Y paranormales. Y siempre es necesario hablar, la comunicación es importante, así que si no habláramos no funcionaría, ¿no? Seguro. Sí, es como dice Damián, cualquier cosita, o sea, que nos molesta, lo estamos diciendo y no, o sea, somos personas adultas y personas comunicativas, así que proponemos un tema y lo debatimos y eso está bueno. Aparte somos amigos, o sea... Salimos juntos, no sé, nos vemos más allá de lo que es el trabajo como banda. No sé, nos divertimos juntos. Perfecto, entonces. Perdón, ¿en qué? Me están soplando cada cosa por acá. Sí. La siguiente pregunta dice: ¿en qué lugar les gustaría tocar si pudieran elegir en cualquier lugar del mundo? ¿En qué escenario les gustaría tocar? En alguno de los festivales, no sé, en Estambul y alguno de esos. Europa. No, Europa me gusta más. Sí. ¿Chicos por ahí? Sí. Indistinto. Sí, no, la idea es crecer y estar a la altura, ¿no? También, o sea, tampoco es ir a tocar sí, a Europa obvio. Como estamos... No, porque no... Sin disco. Creo que cada banda se tiene que ganar el escenario donde toca. O sea, ves quizás bandas que empezaron a tocar hace 2 meses y tocan en tremendos festivales o viceversa. Tienen 20 años tocando y tocan en lugares chiquitos. Sí, hay que ganárselo también. Hay que tocar y quizás ni lo consigas, pero hay que laburar. Seguro. Bueno, la pregunta que nos soplaban de afuera también: si los hubieran invitado a tocar, hablando de esto de los lugares donde les gustaría y demás, para el Bicentenario, en la 9 de julio, o para la apertura del Colón, ¿hubieran ido? Tendríamos que hablarlo. Si no nos cobran, hay que poner plata, vamos y tocamos donde sea. Sí. Esa es la idea. Muy bien, perfecto. A ver, la mano ya quiere agregar algo acerca del grupo, la organización, ¿no? No sé. Vení, acercate no sé. Y contanos un poco. ¿Cómo es que vos llegaste a ser la manager de ellos? ¿Conocidos, amigos? Y éramos amigos. Un día me encontré con Seba, fuimos a ver también una banda. Y bueno, de ahí los fui conociendo. Y como yo manejaba más internet, les fui haciendo el Fotolog, les fui haciendo, bueno, el Pure Volume, el MySpace. Y ya, en un momento estaba empapada. Y en un momento no la pudimos sacar más de encima. Ya era muy cargosa. No, iba, pero es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Iba a los ensayos, era re pegota. Me va la memoria para atrás. Es verdad. Sobre todo yo. No. Así que bueno, un día me puse a organizar las fechas y nada, y darle por adelante con ellos. Habló antes de que Roma agregue no, algo. No, estoy. Tiene miedo de lo que vayan a decir. Y bueno, creo que a todos nos gusta la música. A mí me encanta, creo que yo siempre decía vivir de la música o en la música. Y ellos lo mismo, Bueno, no sé, sí, pero empapado en la música. No me hagas decir cosas al aire. Claro. Otra discusión. No. Después acabó afuera discutimos. Una discusión, ¿sí? Chicos, por favor. Bueno, así que. Después fue tu llegada, digamos. Claro, sí. Así que después voy a tirar los chivos para que. Seguro, sí, seguro. Nos tienen que contar. ¿Alguna fecha próxima tienen? La más próxima confirmada es el 10 de julio, acá en La Morena Bar. Pero siempre tenemos las fechas actualizadas en el Facebook, en el Fotolog y en el MySpace. Bueno. Y en el MySpace está un link para que puedan descargar el disco. Así que todo aquel que le haya gustado la banda lo puede descargar desde ahí. Y en el Facebook mandamos así por eventos las nuevas fechas del recital y los lugares, con toda la data. Bien, el Facebook es de abril, ¿no? Sí, es de abril. Perfecto, para que lo escriban y pueden hacerse amigos por Facebook, entonces. ¿Tocan solos el 10 en Morena? Y estamos viendo todavía, eso no. Por lo menos ellos seguro, pero después seguramente que con algunas sí. dos bandas más. ¿Bandas amigas tienen, así, sí. conocidas de acá de la zona, de Morena? Sí. Bastantes. Bastante, sí. Y se pueden trabajar, sí. Y otras que no se pueden trabajar. Hay buenas canciones, sí. Hemos hecho amigos, en estos 4 años hemos hecho amigos y enemigos también. Tranqui, sí. Igual, no enemigos. Sí, pero... Sí, por ahí hay gente con la que uno no quiere. Gente con la que trabajar, ¿no? Que se trabajó una vez y no se vuelve a trabajar, o sea, por cómo se dio. Bien, la última pregunta del cuestionario, por ahí tiene un poco que ver con esto. ¿Qué fue lo más raro que les pasó en un show en vivo? Más allá de algún borrachín que siempre lo hay. No, pero por ahí ver no... una chica que se saca el corpiño todavía no nos pasó, así que... Lástima. Bueno, lástima, pero bueno. Por desgracia no. Estaba llamando a todos. No. Pero raro no en el sentido negativo, puede ser algo divertido, algo raro. ¿Te lo respondo la próxima? Bueno, dale. O si hay alguna chica que quiera sacarse el corpiño el 10 de abril, claro, puede ir a la Morena Están todas Bar. Invitadas. El 10 de julio, mejor. Ay, chicos, tuve un retroceso tremendo, el 10 de julio. Te confundiste con el nombre de la banda, sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a los chicos de Abril por haber venido. Ya quedan invitados para la próxima, si quieren, si se animan a tocar algún tema acústico o algo acá en vivo, estaría bueno. Así que bueno, ya después lo coordinamos bien en todo caso. Ya agendamos la fecha para el 10 de julio en Morena y les pedimos algún temita, algún tema más para escuchar. Y los contactos, te dejo los contactos de MySpace, de Abril, todo junto, y el Facebook también, ¿no? Es de Abril, y bueno, el Fotolog de guión bajo Abril. Así que para todos aquellos que se quieran bajar el disco, están en MySpace. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. No, bueno, nos estamos viendo, gracias. Un tema. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Un instante más? El tema número 1. Un instante más. Sobre esta tierra.

Está lloviendo, es verdad, lloviendo. Yo recién me doy cuenta, recién me di cuenta de muchas cosas en realidad. Sí, cuando fuiste a la ferretería. Por ejemplo, un burlón. Me faltaba, te sobraba una R. Bueno, esto es Aguafuertes hasta las 0 horas. Esto es FM Moreno 90.1. Les recordamos las vías de comunicación. Dale. 466-6559, línea directa. O si no, mensaje de texto 15-6154-0359. ¿Quién me puede repetir ese número que tiene tantos, tantos números y a veces uno no llega a anotarlos? 15-6154-0359. ¿Anotaste? ¿Anotaste? Ya los anoté en el teléfono. Muy bien. Para mandarles mensaje. También pueden dejarnos su saludo en el Facebook, como hizo Marcela Agueli, que nos saluda y nos dice: hola amigos, es la primera vez que los escuchamos. Si nos pasan el rock de Bambuque para Bautista, gracias por estar. Si no lo tienen igual, bienvenidos. No lo tenemos en este momento, pero bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Vamos a coordinar la agenda de bandas que van a venir y vamos a invitar a la gente de Bambuque un viernes. Que ya estuvo en realidad Matías acá, uno de los integrantes, pero bueno, vamos a invitarlos para que vengan a difundir esta música para chicos que hacen. Perfecto. Estaría muy, muy bueno, muy bueno. Me voy a comer todas las ceces, ¿puedo? No. Deja algo. Acá los chicos afuera dicen, lo venís haciendo, la historia de tu vida. Los chicos de afuera, el operador y el productor. Sí, vamos a retomar un poco el tema del inicio del programa, ¿sí? Hablamos con Nora, uh-huh, que ella es operadora socioterapéutica, socioterapéutica de la Asociación Civil Decidir, y nos dejó el dato, ¿no? De dónde queda la asociación, que es Alcorta 2442, Capicúa. Esto es en la Sociedad Francesa, al lado del ANSES, uh-huh, ¿sí? Y los martes de 15 a 18 están trabajando todo el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y también nos sumó a esta actividad los lunes de 18 a 20, trabajan con violencia hacia la mujer. Así que se pueden acercar acá a decidir al Corta 2442. Perfecto. Muy bien, información también, como decíamos antes, como también decía Nora, podemos encontrar sobre estos temas, inclusive reparten preservativos gratuitamente en el hospital, en uno de los edificios de lo que era el viejo hospital de Moreno. Que bueno, nos acercamos esta semana, Víctor se acercó en realidad para hacer una nota con la gente que está trabajando ahí en prevención, y bueno, por una cuestión de horarios y de feriados que hubo esta semana, no pudimos encontrar a alguien que nos pudiera dar su palabra, como para también conocer esa otra experiencia que hay en Moreno, donde también funciona un grupo de personas, es como una especie de grupo de autoayuda de personas que viven con HIV. Se juntan, hacen reuniones, es anónimo obviamente. Sí, y también está este programa Hacete Cargo, ¿sí? Sí. Que trabajan con adolescentes. Así que también están tratando, dentro de su proyecto, llevar toda esta información que te pueden ofrecer ahí en este lugar, que es el viejo hospital de Moreno, llevarlo a las escuelas también. Así que si alguna persona interesada en hacer una charla con sus niños en la escuela, también se puede acercar a este lugar. Hay mucha información, hay mucha gente trabajando en este proyecto y se pueden armar talleres y acceder a esta información. Recuerdo la chica con la cual hablamos del Centro de Estudiantes de Álvarez, que bueno, decía justamente que en la escuela donde ella estaba, que no recuerdo el nombre... tenían San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que tenían muy poca información sobre sexualidad, ¿no? Sería bueno que por ahí, de alguna manera, estos programas se puedan conectar con los centros de estudiantes de las diferentes escuelas, bueno, para trabajar sobre sexualidad y bueno, repartir los preservativos que son necesarios para tener una vida sexual saludable de alguna manera, ¿no? Sí, hoy nos preguntábamos un poco al comienzo del programa por qué no vemos. Yo pensaba, por ejemplo, los partidos de fútbol, que ahora son para todos, supuestamente, salen por Canal 7. ¿Por qué no hay, ¿no?, campañas de información o de prevención? Y simplemente hay propaganda de actos o de obras supuestas de gobierno, del gobierno nacional, y no hay una sola publicidad que diga cuidate o usa preservativo o informate llamando a tal número, acercándote a tal lugar. Bueno, en realidad ahora se abrió un número, una línea gratuita, un 0800 para información. Estaría bueno ver cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Ver si realmente van a responder como se dice. Llama y lo sacamos al aire. Dale. Llama y lo sacamos al aire. Bueno, a mí lo que me pasó justamente con esto de los 0800, que algunos que pasaban en partidos de sí, fútbol... Sí, no existen. No existen. Claro, no existen. Nunca eso atendieron. Es cierto, hay que nunca ver atendieron. Si, hay que ver si existen o no. Dicen que va a haber 15 profesionales atendiendo teléfonos. Bueno, pero 15 para todo un país es como... Es muy poco. Nada, ¿no? Es muy poco. Es lo que me llamó la atención. Sí. ¿Aclararon profesionales de qué, además? Profesionales. Y me parece... Abogados, dice Cristian. Abogados. Eso saben de... Eso que los abogados que no consiguieron trabajo en algún tacho. Así que... Sí, me parece que un poco, ¿no? Esto de pensar que hay medios de comunicación, como Mariano decía, la televisión pública, donde uno puede llegar a acceder a esa información de las obras públicas, ¿por qué no tener información de estos temas? Porque no lo tenemos en la escuela, no lo tenemos en los medios, sino entonces ¿de dónde lo sacamos? Porque me parece que es muy importante empezar a pensar una educación sexual, cómo uno va construyendo su relación con sus pares, esto de las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿sí? Uh-huh. Esta división bien marcada que tiene que ver con una sociedad... machista que dice las nenas por un lado, los nenes por el otro, muchos mitos que se generan alrededor de eso, y una cuestión que es fundamental, ¿sí? Que es uno cómo construye su sexualidad, ¿no? Eligiendo la orientación que uno quiera tener. Y de ahí se desprenden miles de temas, porque podemos hablar de enfermedades de transmisión sexual. Podemos hablar de métodos anticonceptivos, podemos hablar de el tema del aborto que hace muy poquito se han acercado al Congreso a aportar otro nuevo proyecto, ¿sí? Para que se debata dentro de las comisiones y después se pueda ver si se llega a legislar este tema. Me parece que es fundamental, ¿no? Empezar a tener en nuestras cabezas estos temas. Bueno, desde dónde también nos paramos, ¿sí? Para empezar a construir esa sexualidad. Desde las diferencias, uh-huh. Desde lo que la sociedad impone, desde la educación, ¿desde dónde? Sí, en referencia a los medios de comunicación, me quedaba en la cabeza algo que decía Darío en la apertura. La televisión te impone el sexo todo el tiempo, ¿no? Sí. Hasta en el programa más burdo y hasta en la película más, no sé, de acción, una escena de sexo en el medio de la película de acción. Las novelas a las 3 de la tarde. Las novelas. En los programas dirigidos a los chicos, a los adolescentes. Es muy explícito ya todo lo que se ve. Sí, además hablamos de la cosificación del sexo, ¿no? Claro, ese es el problema. El problema para mí, por lo menos, no es que... haya una referencia, una alusión a que dos personas van a tener una relación sexual, sino a cómo es la situación, en qué contexto se plantea, cómo ocurre finalmente, si se habla o no del tema de la prevención, de elegir tener un hijo o no, elegir tener un hijo, cómo la mujer es cosificada constantemente en todos los programas de televisión prácticamente. Todos estos temas que, como decía Víctor, tenemos que empezar a verlos con un poco más de cuidado. Sí, y analizar un poquito más detenidamente hasta las publicidades que nos llegan, ¿no? O sea, yo tengo así, me viene a la cabeza la publicidad de Axe, por ejemplo, uh-huh. Que es tremenda. Es fatal. No funciona, acá el operador dice que no funciona. Encima de eso, no funciona. No funciona. Chiste. Vamos. No sé, se me fue de la cabeza lo que venía diciendo, pero... No, pero también poner referido a la mujer, lo mismo, sí, la cosificando a la mujer. Es indignante en el sentido este, ¿no? De cosificar sexualmente y además de ponerla en un lugar de que lava los platos, que es experta en el lavado, que es feliz porque come un yogur dietético, esta cosa de Acá viene la interesante. ¿Dónde está esa mujer? Yo sí. En mi vida conocí una mujer feliz por comer un yogur sin grasa. Sí, además, a ver, algo que puede llegar a ser sublime y algo que naturalmente nos engrandece y nos da una satisfacción y un placer, queda en un lugar de una simple vía de escape. ¿Sí? Y entonces construimos nuestra sexualidad por una vía de escape. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces se van sumando un montón de cosas que hace que cada vez estemos más disociados de nosotros mismos y de nuestra pareja. Entonces terminamos siendo un ser fragmentado y obviamente una pareja fragmentada. Sí, justamente la sexualidad es eso, es la relación con el otro. ¿Qué relación se establece cuando justamente esto que vos decís, la cosificación de este hecho, ¿sí? Cuando ves una publicidad tal como la de Axe, ¿sí? Cuando no nos sentamos realmente a pensar en que mi pareja es un par, ¿sí? Donde uno comparte cosas y se pone en ese lugar siempre, ¿no? A la mujer. Sí, y además, o sea, parte esto de disociarnos primero, fragmentarnos a uno mismo, o sea, cuando llegamos fragmentados de este lugar, es muy difícil poder reconocer a otro porque no nos terminamos de reconocer a nosotros mismos. Me parece que, bueno, es un tema que es amplio para seguir hablando y da para un montón de cosas y de lugares. Sí. A veces se termina hablando de la sexualidad y se termina hablando nada más que del SIDA, ¿no? Y de la prevención. Y sí, es un hecho que es importante que lo tengamos en cuenta. Está bueno el tema de la prevención, está bueno el tema del forro en criollo, pero más allá de eso, hay otros lugares que son más urgentes, me parece, de alguna manera, porque una buena educación no pasa nada más porque puedas usar un forro o no. Pasa por un lugar de querencia a uno mismo, de respeto a uno mismo, para poder querer al otro y respetar al otro. Y ahí es donde vas a hacer una relación sexual sana y vas a poder crecer en tu sexualidad. Me parece que va por ese lado. Me quedé pensando en el tema de las publicidades. ¿Viste la del banco? Esa que el tipo va a comprar y en realidad la mina le dice no, pero... Y chicos, te siento... para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barry. Hola, soy Adriana Laosa y junto a mi marido Jorge El Langostino estamos trabajando para llegar a algún cargo público y enriquecernos a costa tuya. Te esperamos el próximo 4 de julio para festejar la independencia de nuestro querido país. Queremos conocerte, queremos prometerte y queremos estafarte. Ese es nuestro compromiso. Escúchame, la primera parte quedó bien porque me trabé. Vamos a agradecer a nosotros. Nuestros auspiciantes, que cada vez son más los auspiciantes que quieren poner un billete en Aguafuertes. Y cada vez más comprometidos, por lo que veo. Sí. Está bueno, ¿eh? Al 15-61-540-359 llegó un mensaje que dice: otro tema de Abril, aguante esta banda, firmado por Sol. Bueno, Sol. Los temas, creo que Para sí, un programa de radio, va. Para el próximo, tal vez, claro, para el siguiente. Seguramente vamos a disfrutar de todo el disco y vamos a elegir alguno para la próxima semana o la otra. Uh-huh. Así es. Che, quería comentarles, porque ha pasado la semana del Bicentenario y parece que ha quedado afuera ya de... ¿Del Mundial? No, esa es la que falta todavía. Ha quedado afuera de todos los medios de comunicación, menos... de el canal estatal. ¿Qué cosa? Y nosotros, yo quiero reforzar este tema. ¿El Bicentenario? Más, Víctor, más todavía, quiero reforzarlo. Yo quiero reforzar porque el otro día estuve ahí, estuve frente a esas multitud, ahí en 2 millones de personas. En la 9 de julio, mientras en otro costado de la ciudad se realizaba con algunos la reapertura del Teatro Colón. Ah. Quiero contarles ahí cuál fue mi experiencia. Pará, pero primero que nada te voy a preguntar algo. ¿Vos sos oficialista? Porque el otro día estaba escuchando una radio, no esta, claramente, una AM nacional. Ajá. Y un pelmazo de esos que están en esas radios decía que toda la gente que fue al festejar el Bicentenario estaba apoyando al gobierno. Porque justo a este gobierno le tocaba el Bicentenario. No. Claramente te lo puedo decir que no. Pero yo pensaba lo mismo. Yo digo, no, tanta gente. Pero fueron a festejar otra cosa, me parece. Que la gente no tenía mucha idea. O la gente iba porque cumplía 200 años el país. No iba con la idea esa que acabas de decir vos. No, yo no lo dije, lo dijo un periodista. Tranquilo, tranquilo, no te estoy ligando. No te estoy ligando nacional. La declaración. Quédate tranquilo. Guarda porque te tiro. Tenés cuidado con lo que reproducís, Mariano. No, yo creo que claramente no es así. Le podría haber tocado cualquier otro gobierno y podría haber hecho cualquier otro tipo de evento, ¿sí? Sí podemos pensar en lo que fue, ¿sí? En lo que representó ese evento. Me parece que uno tiene que reflexionar a partir de, bueno, 200 años, ¿sí? 200 años de una revolución que muchos creemos que ha sido inconclusa, una revolución que se ha... ¿Tenés un mensaje o te están llamando? No, es un mensaje nada. Ah, bueno. No, se atende tranquilo entonces. Entonces me parece que un poco tenemos que... Este evento tiene que llamar un poco a la reflexión, porque yo estuve el sábado, ¿sí? Uh-huh. Y quiero compartir dos experiencias que viví en esa noche. La primera fue estar cerca de... sobre Plaza de Mayo, ¿sí? Que se estaba a punto de realizar el cambio de guardia del Regimiento Patricios, que estaba apostado sobre el Cabildo, y llegaban los altos rangos, llegaban los generales a tal evento, ¿no? Entonces por ahí estaba con Leo, acompañado, y dije, esto es una linda oportunidad para retratar este momento, y nos quisimos acercar, y una señora... muy amablemente nos dijo... ¿La presidenta cuando... era? No, era la presidenta. Era una señora de la alta sociedad. Ajá. Que nos dijo muy amablemente cuando le solicitamos permiso para acercarnos, diciendo que éramos de un medio radial, nos dijo, ustedes no respetan a la patria. Porque, porque queríamos... no solo como espectadores ver ese mundo, sino queríamos tener algún tipo de información, de dato para poder aportar. Y el otro dato, ¿sí? Esto, por eso decía que este Bicentenario nos tiene que llamar a la reflexión. Esta señora, que no sé en qué momento se sintió ofendida, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, una señora de la alta sociedad que dice, no respetan a la patria. Cuando uno está solicitando un permiso muy amablemente ante mucha gente, ¿no? Y la otra cuestión que me ha sucedido, que uno, yo estaba ante mucha gente en un espectáculo donde todos éramos argentinos, donde todos teníamos la oportunidad de festejar el Día de la Patria, pero cuando me estaba volviendo a mi casa vi sobre enfrente de lo que es la Plaza Miserere, donde están las galerías, mucha gente durmiendo en la calle, mucha gente con colchones, tratando de encontrar un hogar debajo de unas frazadas, ¿sí? Digo, tenemos que llamarnos a la reflexión, ¿sí? Si bien es un hecho importante estos 200 años de aquella revolución, ¿qué pasa con cuando se ostenta con eventos de estas características? Que si tuvieron la oportunidad de estar ahí, se pudo ver esa ostentación. ¿Y qué pasa con esta gente que no participó de ese bicentenario? Sí, dentro de esta misma reflexión también podríamos tomar en cuenta las opiniones de los periodistas, ¿no? Que ante una fiesta popular, más allá de, bueno, de que sí, seguramente todavía, de hecho, sí, hay gente que todavía pasa hambre, hay gente que no tiene techo, hay gente que no tiene trabajo, pero ante la fiesta popular, nos hacen creer que es nada más la fiesta de un gobierno, ¿no? Donde la cantidad de gente que hubo en la calle realmente reflejó que la comunidad tenía ganas de festejar y que la alegría es un medio para poder para poder seguir construyendo, para poder plantear diferentes cosas, más allá que este gobierno haya sido el que le tocó festejar este bicentenario. Nos quieren quitar esa alegría todo el tiempo, ¿no? Hay algo que yo pensaba en relación a esto que estaba diciendo Darío, es nosotros tenemos un separador que modestamente es algo que tratamos de decir, de comunicar desde nuestro lugar, que dice, que creo que lo estrenamos hoy casualmente, que en la calle pasan cosas, ¿no? Y dice, bueno, pintamos un mural, nos encontramos, bailamos con la murga. Y durante estos 4 o 5 días que duró el festejo, no hubo inseguridad, no hubo miedo, no hubo pánico, no hubo caos de tránsito, no hubo... La gente salió a la calle, loco, la gente se olvidó de la reja, la gente se olvidó de la puerta cerrada con candado, y la gente salió a expresar, no sé si bien o mal, pero creo que con alegría, y eso realmente me movió cosas como para pensar, ¿no? Y lo que decían de todos los meses, no hay robos, no hay violencia, no hay enfrentamientos con la policía. Y claro, uno empieza a hacer memoria y dice, bueno, la gente sale a la calle masivamente, ¿cuándo? El 20 de diciembre, el 26 de junio, cortando un puente, reclamando en las rutas, haciendo paro, movilizándose. ¡Qué miedo! Que la gente sale a hacer algo distinto, no, está todo bien, no es caos en el tránsito, no es... la calle es de la gente, no tengamos miedo de salir a la calle. Evidentemente esto es una clara muestra de que cuando salimos a la calle podemos tomarla por asalto, podemos caminar no por la vereda sino por la calle, y es nuestra, loco, ¿no? Que no nos metan ese miedo, como decía Darío, como creo que iba más o menos por este camino lo que planteabas, que no nos metan ese miedo de decir, ah, no, si salís a la calle te van a pegar un tiro, no volvés a tu casa, te van a robar, ponen puerta a Pentágono porque si no el morocho te la tira abajo. Basta de toda esa mentira, ya no creo que nadie se la cree. Nadie. Pero sí, yo, a algún periodista le faltaba decir aluvión zoológico, le faltaba decir eso nomás. O sea, porque todo el resto estaba ahí. Le parecía mal que la gente se pueda expresar en la calle alegremente. O sea, y eso es terrible, que hoy en día estos tipos sigan diciendo este tipo de cosas. Ayer, escuchando la Copa Derramada, los chicos decían, qué lindo lo del Bicentenario, también esto de la parte reflexiva del Bicentenario, pero me pareció algo importante para rescatar, ¿no? Y justamente viene un poco a colación de lo que decía Mariano. Hay que empezar a festejar, no solo en la 9 de julio, ¿sí? Sino también festejar en el barrio. Y eso me parece que es una idea para rescatar, empezar a festejar nosotros lo que tengamos gana, de la manera que podamos y como querramos hacerlo, pero en nuestros barrios. como ha pasado el 24 de marzo en diferentes barrios acá en Moreno, uh-huh. Que se ha festejado en los barrios, que se ha conmemorado, que se ha hecho jornadas de reflexión, y bueno, y que la gente ha participado en gran cantidad. Bueno, justamente para ir cerrando un poquito el tema, mañana, sábado 29 de mayo, los invitamos a la Plaza San Martín. Esperamos que el tiempo acompañe, porque lamentablemente el sábado pasado se suspendió por mal tiempo. Ahora vemos que está lloviendo un poco, pero tenemos fe y esperanza de que se va a poder hacer la actividad. En este Bicentenario hay otra historia, jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, muestra temática y artística, sábado 29 de mayo desde las 12 del mediodía en la Plaza San Martín. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguafuertes. Aguafuertes. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Sexo para la selección o no sexo para la selección. Que termine el mundial. Ya lo pido. No empezó todavía. No lo soporto más. No sé si ver los partidos. Todavía. No quiero ver todas las boludeces que hablan del mundial. Llevan ¿soy el único? Dulce de leche, carne, bife de chorizo. Bife de chorizo. Proboleta. ¿Comprado en Roberto? Riñones. Comprado en Roberto, por supuesto. Obviamente, porque las mejores carnes las tiene Roberto. ¿Cuándo vamos a hablar del rendimiento? ¿De qué querés hablar? Yo quiero hablar. Yo no soy partidario de banderas, pero. ¿Antonio Banderas? No. Ah. De las banderas, de los símbolos. Pero el otro día vi una bandera que me ha representado muchísimo. Garcés trae alfajores. Una bandera que han colgado en la cancha River en la despedida contra ese equipo. Che, qué bueno fantasma. Estuvo el partido. La verdad estuvo re bueno. Argentina-Canadá, un partidazo. Parecía como que estaban jugando contra River. Sí. O la reserva de River. Argentina-Canadá, Argentina-Jamaica, Argentina-Honduras. Dejémonos de joder. Haití tenemos también. Nos va a agarrar Uruguay en la segunda ronda, ¿no? ¿Segunda qué? ¿Vos decís que nos llegamos a la segunda ronda? No sé, mira. La verdad no me interesa. Quiero ver los partidos. No quiero opinar antes de ver nada. Todo el mundo ya está hablando del mundial, pero todavía no empezó. No. ¿Cuánto falta? 10 días, 14 días, segundos no sé. Y viste que hay cuenta regresiva así, exhaustiva. Muy buenas noches, nos vamos a despedir. Agradecemos a Martín López, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire. A toda la gente que anduvo por ahí dando vueltas y se quedó hasta el final del programa. Se fueron y volvieron, en realidad. Se fueron a mojar por ahí abajo, a tomar algo. Ah, vienen borrachitos. Claro, estamos hablando estuvimos hablando de sexo, se fueron a mojar. Digo que mejor ya nos vayamos porque estamos lloviendo. Derrapó Víctor. Mal, banquinamos mal. El próximo viernes en la producción. En la producción, Cristian Vecchio. Darío Atardo. Se me fueron todos los. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo se me fue. Dice que lo etiquetaron en el Facebook, Cristian, y no es él. Ah, llegó un mensaje al blog. Perdón que interrumpa la despedida, pero que dice: chicos, de ustedes no hay foto en el blog de la radio. Así que. ¿Las fotos nuestras? No. Bueno, hay que subir. Ahora una. Nos sacamos una y la ponemos. Y la subimos. Sí. Sí, otra vez. Y las veces que sean necesarias. Bueno, hicimos Aguas Fuertes, Víctor Castro. Mariano Zurita. Darío Atardo. Ivanina. Vargas. Ivanina Vargas, ahí está. Hasta la semana que viene. Garcés, tráeme de membrillo, por favor, de membrillo. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, ¿esto? Se va a morder. Nos vamos con la vela puerca, va a escapar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir.